Aquí vamos. En el Mundial 86, Argentina, luego de pasar la primera ronda con éxito, en donde Maradona aún era un jugador más de la selección, nos enfrentábamos en los octavos de final a Uruguay. El partido había tenido algunas ocasiones de gol para ambos equipos y no pasaba nada. Iban derecho a los penales, pero cuando se moría el partido a los 42 minutos, ¿sí? Pedro Pablo Pasculi, entre rebotes, carambolas y agarrones, mete un derechazo y convierte el único gol del partido que le da a la selección argentina el pase a los cuartos de final para enfrentarse a los ingleses, que muchos se deben acordar. Y es aquí en donde me quiero detener. Ese gol de PPP, ¿sí?, de Pedro Pablo Pasculi, es el gol que nos lleva a los argentinos a muchas cosas y sobre todo a Maradona también a muchas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque si ese gol de PPP nunca hubiese pasado, si nunca nos hubiésemos enfrentado a los ingleses en ese mundial, nunca Maradona hubiese convertido el gol con la mano de Dios y luego el gol más bonito del mundo. Por lo tanto, nunca nos hubiéramos vengado de los ingleses por lo de la Malvina, nunca podríamos haber obtenido nuestro segundo y más glorioso campeonato del mundo. Por ende, no tendríamos demasiada historia futbolística, no seríamos tan soberbios cuando hablamos de fútbol con gente de otro país, y lo que es peor, no nos conocería nadie, absolutamente nadie en el mundo, y no tendríamos la satisfacción de decir: tenemos a la persona más famosa del planeta, que es Maradona. Tal vez el más famoso, ¿sí?, hubiese sido el jamaiquino Bob Marley, o el flaco que pisó la luna por primera vez, que no me acuerdo cómo se llama, o el Chapulín Colorado, o tal vez el inglés fachero este David Beckham, lo cual nos daría mucha bronca y nos dolería mucho. Y quizá Maradona sería hoy solo un drogadicto fracasado que no hubiese tapado con las alegrías que nos dio, ¿sí?, las cagadas que se mandaban los políticos argentinos, que se las perdonábamos porque teníamos a Maradona y no nos importaba soberanamente un carajo lo que hacían ellos. Por lo tanto, hoy seríamos un país que no nos conocería ni Montoto, que no tendríamos al personaje que nos hace reconocer en todo el mundo, estaríamos mucho más enojados con los ingleses por lo de las Malvinas y encima tendríamos grandes guerrillas internas porque nos hubiésemos dado cuenta de cuánto nos están jodiendo la vida estos nefastos políticos argentinos. Todo esto por un simple gol. Encima Maradona, en una página de internet en la que me metí, en donde da una lista, ¿sí?, de los que a su vez son los 100 mejores futbolistas mejores de la historia y a los que, dice él, más me han deleitado. Y pone, como primero pone a Pelé, ¿sí? En su puesto número 3 pone a Johan Cruyff, por ejemplo, en el sexto pone a Passarella, en el 15 pone a Zidane, en el 30 pone a Matthäus, el alemán, en el 31 pone a Jorge Valdano, en el 33 pone a Caniggia, en el 34 a Lemao, en el 37 a Butragueño, en el 41 a Higuita, en el 45 a Riquelme, en el 48 a Ardiles, en el 49 a Simeone, ya por allá por el 51 a Redondo, en el 55 a Valderrama, y recién en el puesto número 78 lo pone a Pedro Pablo Pasculi. En el puesto 78, no se puede creer. Pasculi en el puesto 78 según el ranking de Maradona. Qué traición, ¿no? Qué desagradecido Diego. El hombre que le salvó la vida y el que nos salvó la vida a todos los argentinos está en los últimos puestos del ranking de Maradona. Sin duda, esto es lo peor que nos ha hecho Diego, pero se lo perdonamos. Esto debe ser historia, mis amigos. Un gol que nos llevó a donde estamos hoy. Eso no sé si es bueno o es malo, pero es parte importante de nuestra historia contemporánea. Propongo a Pedro Pablo Pasculi como el protagonista de páginas enteras de las más grandes memorias de nuestra Argentina.